Producciones Vaca Eléctrica y SS Audio Soluciones Sonoras presentan La Zona X. ¿Tiene la voz de esta pina? Sí, bueno, no. ¿A todo ritmo? A todo ritmo. ¿Cómo empezar la música de fondo hoy día? Oye, sí, hay que ver. Oye, pero ya estamos al aire. Oh, yeah. Oh, sí. ¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos! Eso fue como gol. Claro. Al programa 12 de la Zona X. Quiero presentarles, como durante los últimos programas, hoy un aviso. Si viene a Javiera, por favor no llamen a Carabinero, agarren la palo, ¿ya? Atentamente, muchas gracias. Vamos a comenzar presentando, por supuesto, ¿a quién? A Tipo. Ah, hola. Con ustedes, don Sebastián Suárez. Muchas gracias, muchas gracias. Y presentando a mí, Leonardo Valenzuela. Bueno, amigos, es nuestro último programa. Lamentablemente. Sí, venimos a despedirnos, a decirles a todos que se vayan a la punta del cerro y agradecerle, obviamente, a todo el público. Ah, claro. Pero no sé, antes irnos después de un entretenido programa que nos espera hoy día. Se nos vienen 2 horas de entretención, alegría, orgasmos y muchas cosas más. Ya, ¿con qué vamos a empezar hoy día? Ya, pues vámonos con un tema. Mira, vámonos con un temita. Ya, o sea, ¿Qué tenemos? Le tenemos de lo bueno. Ah, mira, este está bueno. Ya, vamos entonces a empezar con un muy entretenido tema de Guns N' Roses. Claro. ¿Cómo se llama? I used to love her. I used to love her. En la zona X. ¿Por qué va a terminar ahora? Thank you. ¿Por qué termina el día? No, en el fondo estoy muy contento. Ya, no nos pongamos a llorar. Tenemos harto que mostrar hoy día. Tenemos... Oye, ¿cómo es esto? En el fondo estoy muy contento. Toma la vez. No, súbele, súbele. Quiero guataje. Qué recuerdo. De los primeros programas. ¿Qué recuerdas, Sebastián? De este último tiempo. En la zona X. No, porque ha estado muy entretenido conocer. Bueno, para pa contarle aquí a los amigos, estamos comiendo jalea. De jalea tres colores. Hecho por Sebastián. Claro. Lo mismo la hice. Exactamente. Nada, pues está. Pensaba que entretenido que ha sido toda esta temporada. Cuando. No sé, toda la onda del maldito rock también, como hemos armado la onda y con algunos grupos que han venido aquí a conocernos. Para conocerlos también, para darse a conocer aquí ante los radioescuchas. Fue un aporte muy social para los que la gente de acá de este lado cercano de Producciones Bacalácticas, en este sector muy lejano de nuestra realidad. Y se ve raro por acá, pues, tú caché. Fue un aporte... Bajo mi punto de vista, a pesar de que la sección era tuya. No, claro, buena onda. Un aporte. Buena onda ahí para. Un aporte a la música underground de acá, de Peñalolén, o a nivel nacional. Mostrar, exhibir lo que fue ese. Estas bandas que están por ahí escondidas. Claro. Y que algunas tienen muy, muy, muy buena. Yo realmente espero luego poder estar de nuevo al aire con algún otro proyecto similar. Así va a ser. Pudiendo mostrar. Todos esos contenidos. Claro, diferentes grupos y cosas. Quién sabe, cosas por ahí en vivo y todo eso. Así que, de antemano, agradecerle obviamente a hartas bandas que vinieron. ¿Cuántas? ¿Cerca de 5 o 6 bandas? Claro, más o menos. Más o menos. Fonéticos, Colegas on System. Claro, tuvieron los RDH, Iscariotes. Por ahí uno que otro. Otro loco. Claro, cuando es todo el visitador. Exactamente, sí. De ahí no lo hemos visto más, ¿eh? Claro. Y el otro día lo vi con una bolsa de pan ahí en la rotonda. Sentado fuera del banco estaba, comiéndose el pan. Oye, y como es típico de nuestra esencia, ¿ustedes escuchan? Claro, claro. Los diarios. Ah, sí, pues vamos a pegar el cable un rato. Aquí estamos cachando. Pero antes de pelar el cable, amigos, quería contarles un poco de la marcha mundial, pues, de la marcha mundial por la paz y la no violencia. Todos saben que hemos estado muy atentos, tanto nosotros, la Zona X personalmente, como otros programas. Claro. Y bueno, aunque se cae la Zona X, esto va a seguir. No llores, hay marcha para rato. Así que si usted piensa que no va a escuchar más de la marcha mundial, está loco. Se equivoca. Claro, recién van cuánto, como 34, 35 días, 34 me parece, 34 días de marcha. Todavía faltan como 60, así que... Mira, acá... ¿Por dónde viene la marcha, Leonardo? ¿Sabes tú? ¿Estás al tanto tú de esto? Estamos viendo, intentando abrir la página de esta cosa. Está, la verdad que está súper colapsada porque mucha gente está estaba bien, revisando. Pero... en este momento la última información que tenemos es que va por Asia. No, estoy loco. Es lo último que leí yo. No, ¿dónde va don Sebastián? Usted que tiene más conocimiento que yo ayer, en esto. Ayer estuve, antes de ayer estuvo en Praga. Estuvimos viendo un video en la noche de cómo había estado en la mañana en Praga. ¿Eso es en la República Checa? Sí. En Praga, exactamente. ¿Y el lunes va a pasar por Ginebra? Lunes por Ginebra. Ah, ¿sabes? O sea, ya está por las ciudades principales. Sí, pues ya va por Europa ahí. Ya va terminando la parte europea. Mira, acá estamos, van 35 días de marcha y saca. Y acá sale un mapita que... A ver, espérate. Movamos el micrófono para acá para que podamos... Reportear en vivo y en directo, Leonardo. No lo puedo creer, esto es increíble. ¿Cómo le hace un relato? Mira, cáchate la onda. A ver, bajemos esta weá. Bajemos esta. que todo sea amigable, amigable, amigable. Son, seamos hermanos, seamos amigos. Por favor. Ya, ¿qué wea dice acá? Oh, Sebastián. Bienvenidos al sitio internacional de la primera marcha mundial. Llevan la 35 días de marcha. Claro. Poco. ¿Cómo pasa el tiempo? Mira, mira. Base va en Portugal. Ha pasado acá. Saldan los nombres. Claro, no, pero sale ahí como varios puntos donde han pasado y se han ido sumando nuevas marchas y todo eso. Y acá dice el equipo base. El equipo base va en. En ¿dónde? Una parte, a ver, si no me equivoco, es como a la altura de Italia. Si no me equivoco. Sí, pues, claro. Por Italia me parece que andaba este fin de semana. El team lunes de los Balcanos se tiene que juntar ahí. Claro, en Italia. El team azul. Es medio chico este mapa, weón. A ver si lo podemos agrandar. A ver. Ahí está. Ey, ahí lo encontramos por fin. Ahí sí, weón. Por lo que, mira, como te dije, está pasadito Italia incluso. Porque es una cosa muy mínima que se ve. Están, que no me equivoco, por ahí a esa altura de esa República Checa. Mira, hay un equipo en Galicia también que está armando la onda. Ese equipo, recuerde que hay muchos equipos que parten de unas ciudades específicas para en un cierto punto toparse con la marcha. Claro. Como esta línea azul que vemos por acá, que partió en una parte de África, recorrió otras ciudades de Egipto, Medio Oriente. Si no me equivoco, esa es Egipto. ¿No? Si usted que. Sí, el mapa está medio. No está muy señalizado, pero. Exactamente. No va a hacerse una idea. Oye, y falta. ¿Pero dónde vendrá después? Aquí bajará hacia España y todo eso ahí. El segundo, mira, a ver por ahí. Ahí pasaba como a África. Por lo que estoy mirando, el team base 2 va a la altura de Francia con llegando a España. El otro está en Portugal. Ese es el team Galicia-Portugal. Un team que está de un color púrpura bien mariconcito. Y está todo bien, súper. Ya, vamos a sacar este mapa porque la gente aquí no lo está viendo, así que no lo entiende. Que weá, apretamos el cable, po. Mira, exacto. Aquí sale un video del día, po. A ver si podemos bajarle un poco a la música, DJ. Por favor, les pedimos que bajen. ¿Claro? Muchas gracias. Para cachar aquí que onda este video del día, po. Viste, todos los días parece que sale un video. A ver, veamos. Buena pesca. Ayer. ¿Ayer? Ayer estamos a 5 de noviembre. Decir, ustedes escuchan la música al fondo, nosotros estuvimos calladitos, pero comentemos. Se ve alegría, como una especie de foro, algo así, una marcha, obviamente, muchos globitos blancos, algo del lienzo del movimiento humanista, muchas cosas. Hola, qué expresivo eres, Leonardo, para contar estas cosas. Este en Praga el 3 de noviembre. Yo voy a buscar una hueá muy buena que me mostraron también. Podríamos mientras poner otra cosa de repente para que nuestros amigos acá vayan cachando la onda. Y le estamos todos. ¿Sabes qué más? Tiremosle un tema aquí a los chiquillos porque vamos a ordenar un poco estos videos y en un segundo estamos con ustedes. Exactamente. Para rellenar, nos vamos con un temita de Los Jaivas, Indio Hermano. En la zona X. Último programa. destino es resistir esta civilización de poder y de ambición. No cambiaré porque no puedo ya vivir engañado, solo esclavo, triste y sin amor. Ya estamos de vuelta acá en nuestro primer bloque del último programa de la Zona X. Oh, sí. Sebastián, usted nos iba a mostrar por algo. Fin, por fin. ¿Quién se va a enojar? El público. Ah. Ya no tienen harto. ¿Quién se va a enojar, weón? Debe estar chato. ¡Que termine esto luego! Se viene. Bueno, y lo van alucinando. Ya. Usted no iba a mostrar. Mil disculpas. Ah, sí, pues. Estaba aquí mostrándole algunos videos editando. Y tengo acá el video de lo que fue el noviembre 3 en Praga. Aquí están hablando. Hablamos un poquito más atrás, a ver qué tal. Here we are on Wenceslas Square in Prague, where thousands of people came to support the idea of World March for Peace and Nonviolence. Están reportando desde el centro de Praga. The pop stars and many famous people of Czech Republic supported this idea as well, and we will march. No entiende, está hablando sobre la marcha y hay mucha gente to ask for peace and nonviolence. Rubia de Españolska. Amigos, aquí estamos. ¿Ese es Rafael de la Rubia? Exactamente. Yo no saber quién es. Hablan en todo el idioma esto. Este equipo base. ¿Qué tal, Cintia? ¡América! ¡Qué divertido! ¡Hola! ¡Give peace a chance! ¡Dejte chance, miro! ¡Ahí! Toda la onda gospel cantando ahí, Imagine. Cuatro. Ay, verdad, me tiene miedo, chato. Esto de que canten en todos lados esta canción, weón. A mí me va a buena onda. ¿Acá en sentido también la cantaron? No. Siento pojote, mi generación. Alguien que no esta marcha producirá transformaciones futuras. Tento pochod udělá změny, které změní naši budoucnost. Ustedes son los protagonistas de la historia. Ahí él está hablando en español y ella en qué, en checo. En checo. ¿Se llama checo su idioma? Sí. Pero sé cómo se llama. Relatándole un poquito el video, acá se ve la marcha, un globo muy grande de... Todo bueno, carnaval, con la, circulando por la calle. Un carro alegórico con mucha gente cantando y banderitas, obviamente, de la marcha mundial. Mira, un carro de Brasil. Y claro, pues allá están en invierno, pues. Claro. Eso van todos los carros alegóricos con techo, qué divertido, ¿cachaste? Imagínate si se ponen a nevar. Claro, pues. Allá es muy común que caiga nieve. Sí, pues ayer me contaban de un video que estaban por... No me acuerdo por a dónde era, pero era con unos compadres así, con un hoyito nomás para mirar, y el resto era una parca gigantesca, era como es en el polo. Es que el frío, así. Imagínate la temperatura. Y todos los ahí como, marcha mundial, y la wey, cagados de frío, como en un día de campo en el hielo, weón. Imagínate si se curan, weón. No, bueno, es alegre, weón. Imagínate cuando se curan. Claro. Bueno, eso era el video. Bueno, caballeros, espero que usted... Bueno, nunca es tarde para adherirse. Exactamente. Y lo puede hacer, claro, aún. Puede aún adherirse a la Marcha Mundial visitando la página marchamundial.cl o .org. Ambas sirven de mucho. Claro. Y cada vez queda menos. Cada vez queda menos. Imagínate, estamos en noviembre, acá la marcha a Santiago, si no me equivoco, es el 30. Así es, Leonardo. Ahí estaremos con la Zona X también. Obviamente. Tengo entendido, reporteando, no sé, algún programa especial. Para recordarles un poco a los amigos Radio Escucha, ¿qué es lo que, cuál es el sentido de esta marcha? Obviamente. Quería recordarles los puntos que... ¿Te parece si que lo son los puntos que pide, por los cuales que va esta marcha pidiendo por todo el mundo, por estos 5 puntos? ¿O 6? ¿Un, 2, 3? Bueno, 5. 5. Tú dices 3, yo digo 2. Parte tú. Yo, ya. El desarme nuclear total a nivel mundial. El retiro inmediato de las tropas invasoras de los territorios ocupados. La reducción progresiva y proporcional del armamento convencional. La firma de tratados de no agresión entre países. Y la renuncia de los gobiernos a utilizar las guerras como medio para resolver conflictos. Eso es. Y un llamado a otros gobiernos: no hagan lo mismo que hacen en Chile, esconder el armamento. Con eso lo dije todo. Sí, realmente. Oye, qué divertida toda esa polémica de la otra vez, ¿cachaste? Exactamente. Anda, que la Bachelet con chuga y no sé qué, y va. Y, ay, cómo es, esto es una indignación, y claro, ¿no? Esconden el armamentismo, P, dijo por ahí el presidente. Por ahí el presidente Alan García. Que estábamos escondiendo el armamentismo. Y frente a ese pacto de no agresión que quiere hacer Perú y Ecuador, Chile se quedó callado. Sí, bueno, no, mal, pues, mal. Realmente me triste, pues. Como decía don Julito Martínez, impresionante. Vamos con un tema para cerrar el blog. Vamos mejor con un temita. Sí. Vamos a ir con un temita para ya cerrar este primer bloque, último bloque. ¿Qué tenemos? Este programa 12. Vamos con un tema de Charlie García, que lo hemos estado tocando mucho. Esto se llama Tu Amor. Es Charlie García y Pedro Aznar en la Zona X. Sé que entenderás que amor va